general del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul, que los ha traído, y los muchachos, en el marco de su estadía en Tandil, se dan una vuelta por la radio para charlar con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Buen día. Un gusto tenerlos, ¿eh? Buen día. ¿Cómo es esto, el hecho maldito del periodismo argentino? Telam, yo soy fana de Telam, a mí me encanta la agencia Telam. Por supuesto que tiene sus bemoles, ¿no? Telam, a veces atado al comportamiento y a los humores del gobierno de turno, pero de ahí a calificarlo como un hecho maldito, tiene que haberte una explicación que me interesa mucho, más allá de que voy a leer el libro, claro. Bueno, hay varias explicaciones, distintas interpretaciones de ese título que surgen de la lectura del libro. Pero bueno, como bien decías, Telam es una agencia de noticias del Estado que tiene 75 años y que sufrió los vaivenes de la política argentina, de dictaduras, de democracias, de gobiernos de distintos colores. Y muchas veces los trabajadores que hacemos la agencia nos encontramos con el conflicto de que los funcionarios que vienen, que designan la conducción de la agencia, creen que la agencia es un espacio para reproducir gacetillas de sus amigos y hacer favores políticos, y eso habitualmente genera una tensión, porque nosotros bregamos porque Telam se convierta en un medio público no gubernamental, que defienda ciertas dosis de pluralidad, que le dé voz a aquellos actores que no tienen voz en los medios comerciales. Así que, bueno, en ese sentido, Telam fue atacado históricamente desde distintos lados. Cuando se creó la agencia, se creó con ese sentido, con un sentido disruptivo, con la de generar un medio nacional que rompiera lo que era entonces, en la década del 40, el predominio de las grandes agencias internacionales, que además eran norteamericanas las que tenían influencia en la Argentina. Entonces se creó en ese sentido un medio disruptivo que intentara balancear la información de las grandes agencias estadounidenses, pero también justamente al ser un medio estatal y a estar sujeto a los vaivenes de la singular política argentina, desde los medios privados, de los medios con una tradición editorial liberal, si se quiere. Es curioso e ilustrativo ver los editoriales que tuvieron por muchos años la prensa, el diario La Nación, reclamando el cierre de la agencia, al considerarla una usina de burocracia estatal, digamos, con todo el discurso de estigmatización que muchas veces vemos de los trabajadores del Estado. Entonces también se le atribuía desde la trinchera liberal una tradición maldita. Pero bueno, el libro transita estas dos explicaciones y algunas más, pero bueno, quedan ya a la interpretación sutil. Lo que pasa es que debe ser muy difícil, debería no serlo, pero supongo muy difícil para aquel que asume el gobierno no entender que debe separar, ¿no?, una agencia estatal de una agencia gubernamental de noticias. No es tuya la agencia, es una agencia de noticias que tiene que emitir noticias, pero no noticias que te favorezcan porque vos sos que es el Estado ahora, o el que manejás el gobierno y tenés, digamos, la conducción política de alguna manera del país. Es una agencia de noticias que va separada de tu cargo, pero sabemos, digamos, históricamente, a quienes han asumido los cargos directivos de Telam, pertenecientes a un partido político, les ha costado diferenciar esto. Sí, esto que decís se puede hacer extensivo a los demás medios públicos también, y en realidad no debería ser tan difícil. Habría que cumplir, cuando te toca ejercer el gobierno, el poder, aquello que seguramente antes pensaste y dijiste. Es muy común, a nosotros nos pasa mucho, dirigentes en campaña que hacen una propuesta de cómo deberían ser los medios públicos, después cuando asumen, por supuesto, ocurre muy poco o nada de eso que dijeron antes. Hay sobradas muestras, pero en general los medios públicos tampoco es que tienen un lugar enorme en las plataformas de los partidos antes de las elecciones. Es casi, no digo un tema tabú, pero no se termina de tener conciencia de la importancia de tener una política para los medios públicos como herramienta comunicacional poderosa, importante, de soberanía informativa. Un poquito que la cosa es, bueno, llegamos, vemos a quienes ponemos al frente y más o menos vemos qué va saliendo, pero si se cumpliera con parte de lo que todos pregonan, estos principios que parecen en generalidades de medios públicos abiertos, plurales, federales, que atienda los discursos de las organizaciones sociales, de las minorías, de lo que pasa fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque esto de medios públicos con cabeceras tan poderosas en la capital también termina influyendo después en lo que pasa en el resto del país. En muchos casos se convierten en meras repetidoras de lo que pasa en capital, cuando en el interior en general importa bastante poco lo que que pasa en Capital, digo en términos que se entienda, ¿no? De si hay un embotellamiento o no en la Panamericana, o si anda o no para la el línea, subte. Claro, si hay la línea. Bueno, si se pusiera en, de algún modo en ejercicio parte de lo que pregonan, no sería tan complicado, pero es verdad que no suele pasar. ¿Cómo está Telam hoy? Y atravesando una situación extraordinariamente compleja. El año pasado tuvimos un conflicto, uno de los más grandes de la historia, 357 trabajadores despedidos, el cierre de más de la mitad de las corresponsalías en las provincias, la eliminación de todo el circuito de control de la pauta publicitaria oficial. Todo eso desató una enorme resistencia de los trabajadores, 119 días de huelga, 119 días de permanencia en los edificios, reclamando la revisión de esas políticas. Producto de la lucha y de distintas acciones judiciales, conseguimos revertir esos despidos. Tenemos 241 trabajadores ya definitivamente reincorporados y otros todavía en proceso judicial. Así que, digamos, la situación de recuperación del empleo, digamos, se logró. Lo que tenemos por delante es una enorme tarea de reconstrucción del servicio periodístico, que hoy está quizá en su peor momento, en los niveles de desorganización de la redacción, en los niveles de censura, que han crecido exponencialmente en forma posterior al conflicto. La tarea de reconstrucción de la agencia y de recuperación del sentido federal y de que Telam tenga un servicio informativo ordenado, previsible, confiable para los abonados, hoy lamentablemente casi arranca desde un punto, no digo desde cero porque están los recursos humanos, pero es difícil pensar un estado peor al que hoy se encuentra en términos de organización institucional. ¿Ese conflicto es el que los empujó a escribir este libro y a hacer este repaso de Telam? En realidad, nosotros el libro tiene una primera edición un poquito más austera, un poquito más artesanal, hace 5 años. Ajá. Telam cumplió 70 años y nosotros nos lamentábamos que no se había contado la historia de la agencia. En realidad no se había contado la historia de las agencias internacionales, siendo que en el mundo son una herramienta muy poderosa de comunicación y que un enorme porcentaje de la información que circula en el mundo proviene de agencias internacionales. Nos llamaba la atención que no se había contado eso y tampoco se había contado su correlato en Argentina. Así que bueno, en aquel momento nos dimos esa primera tarea. Pasa que después, bueno, usando el lugar común casi nada gracioso de esto de pasaron cosas, después pasaron cosas, pasó el conflicto de Telam y en medio del conflicto parecía como casi un hecho que íbamos a tener que hacer una segunda edición para contar lo que había pasado con la agencia, para actualizar por supuesto todo el resto del libro. También los compañeros ahí empujaron mucho, todos daban por hecho de, bueno, se viene el nuevo libro, así que como dice María, nos suele decir que en alguna de las noches que nos tocó dormir en la agencia dijimos, bueno, nos ponemos a trabajar en un nuevo producto. Y bueno, y salió este que es mucho más completo, más gordo, más importante, quedó más grande. ¿Los compañeros lo leyeron y lo aprobaron? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, los compañeros que participaron de la lucha lo aprobaron. Los que no participaron tienen algunas quejas. Están un poco enojados. Hasta dividieron. Porque nombramos a alguna gente que no debería. Bueno, los libros tienen que hacer eso, ¿no? Igual siempre que haces un producto de este tipo hay comentarios de nada, de todo rasgo, carácter. Uno siempre espera el libro que a uno lo conforme plenamente, ¿no? Ahí también hay una cuestión de explicar a los compañeros. Bueno, hicimos un libro que a nosotros nos parecía que había que hacer. Siempre algunos dicen, no, deberían haber contado más esto, deberían haberle pegado más al otro. No, pero estuvieron mal en mencionar tal. Bueno, es el libro que nosotros pensamos. Sí, nunca conformas a todo el mundo de todas las formas, pero en líneas generales hubo muy buena aceptación porque también los compañeros, el colectivo de trabajadores y trabajadoras siente que ahí está contándose un poco todo lo que pelearon, así que bueno, hoy van a dar una charla respecto de la presentación de este libro a las 7 de la tarde en la Facultad de Arte. Exactamente, tuvimos una primera presentación en Buenos Aires, ahí casi muy cerca de la agencia. Y hoy arrancamos una suerte de la irresponsabilidad del sindicato de prensa de Tandil. ¿Va a haber una girita? ¿Van a hacer una gira por algunas ciudades más? Sí, tenemos algunos problemas de fecha y de agenda, pero tenemos semanas muy cargadas que hacemos, por ejemplo, Universidad de Avellaneda, Universidad de La Plata, ETER, que es una escuela de periodismo en Buenos Aires. Y todavía nos falta poner fecha en TEA, que es otra escuela de periodismo, en Rosario. ¿En Córdoba? En Córdoba. Bueno, Córdoba hay un amago de fecha ya. Y Resistencia y Corrientes, que se supone que también están arregladas esas fechas. Bueno, vamos a estar por ahí recorriendo. Bien. Esos lugares. ¿Y el libro se consigue en librerías? ¿Lo consigo? Sí, sí, sí. Se consigue. Hay una distribuidora que se encargó de eso. Ajá, perfecto. Chicos, bueno, gracias por la visita y mucha suerte hoy y mucha suerte con el libro. Sí. No, me pongo serio para agradecer de verdad al sindicato que nos invitó, que nos trajo y ojalá que salga bien lo de esta tarde. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias. Mariano Suárez y Ariel Vargas son los autores de Telam, El hecho maldito del periodismo argentino. Un libro, bueno, bastante voluminoso, muy lindo, muy bien encuadernado y que, bueno, cuenta justamente la historia de la agencia estatal de noticias Telam, que ha estado en boca de todos, sobre todo el año pasado, con un conflicto laboral muy, muy importante, que ha pegado justamente la línea de flotación del periodismo y que, bueno, que nos ha obligado a todos los que hacemos esta profesión, ejercemos esta profesión, a replantearnos también una serie de cuestiones sobre cómo, el cómo y el por qué. Así que bueno, esta tarde, 7 de la tarde, en la Facultad de Arte, los chicos van a estar representando y charlando un poquito de Telam, el hecho maldito del periodismo argentino. Pasaron por aquí, por Un Día Distinto. Un Día Distinto, de 9 a 12 horas. Es verdad.